tú y yo poco ha quedado. Y hoy que has llamado, ya no te amo. Por todas las cosas que tú me has dado, nunca yo esperé esa jugada. Te entregué lo que tenía y hoy que has llamado ya no te ya no hay nada.